Amigas, amigos, bienvenidas a un nuevo programa de Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden escuchar por www.laurbanaradio.com. Hoy tenemos un programa, como todos, especial, pero este particularmente porque va a cumplirse ya un año de este nuevo ciclo de movilizaciones. En realidad no son nuevas protestas, son procesos que se acumulan, pero un nuevo ciclo, sí, en eso creo que hay consenso, que el año pasado se manifestó. El 16 de abril la CICIG destapó el famoso caso de la línea. El 20 de abril se dio un primer piquete, plantón en la esquina de la Casa Presidencial, el lunes, y luego el sábado siguiente, que fue 25, ¿verdad? Fue la primera gran movilización, concentración. Entonces, a un año de esos hechos, queremos conversar aquí. Hemos invitado en esta ocasión a tres componentes de Plantones por la Dignidad. Jimena Castañeda, quien está por sumarse, ella vendrá en unos minutos, pero sí están acá en cabina Mauricio Chaulón. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Byron, gracias. Y Gustavo Maldonado. Gustavo. Gracias por la invitación, Byron. Bueno, entonces vamos a conversar con ellos, son activistas sociales bastante conocidos y miembros de Plantones por la Dignidad, para hacer un balance. Y hay algunas cosas que han estado surgiendo también en los últimos días, el debate de sobre si es posible nuevamente retomar la movilización, la iniciativa, o si el pueblo ya se cansó, ya se agotó, las perspectivas de coordinar entre movimientos, de actuar conjuntamente. Hay en estos días ya convocatorias de movimientos amplios para ver qué se puede hacer en conjunto. Y también la lectura que hay ahora de que la Embajada de los Estados Unidos, la CICIG e incluso el CACIF fueron quienes modularon o manejaron prácticamente todo esto de las movilizaciones. Y también pues informar sobre algunas actividades concretas que hay para estos días. Pero bueno, entonces esa sería la temática, vamos a conversar. No sé quién de ustedes se anima, si Mauricio, Gustavo, para... Digamos, ¿qué significó en términos de lanzamiento de plantones y de las movilizaciones? Uno de los aspectos centrales me parecía que era retomar, ¿verdad? Retomar la calle, retomar las calles. ¿Se logró ese planteamiento? ¿Cómo está la realización de esa idea? Bueno, yo, como muy bien lo acabas de decir, Byron, yo creo que se trató de un nuevo ciclo de manifestaciones, porque precisamente yo escribía hace unos días para una publicación extraordinaria que vamos a sacar precisamente como Plantones por la Dignidad a través de la revista Estudios Digital de la Escuela de Historia, que ese día en la esquina de la Quinta Calle y Sexta Avenida lo que hicimos fue reconocernos muchas personas ahí, porque veníamos de distintos espacios de lucha, de distintos espacios de actividad social, artística, cultural, académica, política, fuerte. Y lo que hicimos fue reconocernos en esa esquina. Personas que tal vez nos mirábamos diariamente o personas que tal vez teníamos mucho tiempo de no vernos, pero al final nos reconocimos. Y lo que logramos hacer fue una serie de eslabones de entre el 20 y el 25 de abril con plantones constantes a la 1 de la tarde y 5 de la tarde frente a la Casa Presidencial. Y entonces, a mi criterio, fueron esos procesos de ir amalgamando una protesta constante, porque una de las primeras consignas que se hizo en esa primera asamblea que hicimos en la calle fue precisamente retomar la calle, que la calle no se dejara de tomar. La calle tenía que mantenerse en una toma permanente, digamos. Y la calle no se ha dejado de tomar. O sea, si analizamos, hay manifestaciones que a veces parecen muy pequeñas frente al Congreso de la República, en el Parque Central, en algunas plazas, digamos, de otros lugares de Guatemala. Y aunque vayan 5 o 6 personas, 20, 100 o 1000, pero la calle no se ha dejado de tomar, y esa es una cuestión importante. Entonces, yo creo de que sí se logró conjuntar a través del reconocimiento, pero no el reconocimiento como mérito, sino el reconocernos como personas, digamos, que en los procesos de lucha hemos estado activas y activos. Yo creo que sí se logró consolidar un movimiento en un nuevo ciclo, digamos, ¿no? Muy bien, pero sí ha bajado, no sé si querés ampliar, Gustavo, claro, pero también solo decir que sí ha bajado un poquito la presencia en las calles, algunos lo ven ya como un fracaso, quizá lo abordamos luego, pero vos querías agregar algo. Bueno, yo apuntalando un poco y hablando también un poco de lo macro, más allá de plantones y de las tomas de que iniciaron el 20 de la retoma esta de la calle, que le estamos llamando, pero que bueno, realmente estamos tomando la calle en diversos espacios. Aquí en las manifestaciones masivas hay un componente novedoso, digamos, porque ni siquiera es nuevo, pues las capas medias han sido determinantes, entonces son las capas medias urbanas, ¿verdad? Que dicen, bueno, despertamos, sí, despertaron un poco algunas gentes, se abrió un tipo de sensibilidad, pues esa sensibilidad es fácilmente cooptada por un discurso conservador o por un discurso democrático, porque es una sensibilidad no politizada, digamos, ¿verdad? Que producto de un proceso de despolitización. Entonces, estas capas medias, sí, porque la resistencia en Guatemala es histórica y de siglos, ¿verdad? O sea, las manifestaciones aquí han sido permanentes. Quienes se sumaron fueron estos nuevos sectores. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque estos sectores, contra estos sectores se dirigió un proceso, ¿verdad? De bombardeo ideológico, de la estrategia contrainsurgente, digamos, de la dimensión simbólica de la. Entonces, estos sectores fueron llevados incluso a vivir en guetos. Los guetos de las clases medias son las calles cerradas, con garitas, con cámaras de seguridad, con razor ribbon, hasta meterse en su cápsula y salir de su casa encapsulados, con vidrios polarizados, con los vidrios arriba, ¿verdad? Entonces, de eso, de estar en eso, a poder, y aunque sea venir a tomarse una selfie, ¿verdad?, que era lo que venía mucha gente, pero venía a la plaza, se le perdió en parte el miedo ya a la calle, se le perdió en parte el miedo a la plaza. Entonces es importante porque eso es parte de esa sensibilidad que se abrió, ¿verdad? El sentirse seguro, el poder tomar la plaza como propia, digamos, pero bueno, más allá de eso decía que también, como se abrió una sensibilidad con este nuevo ciclo de protestas donde se incorporan nuevamente sectores de las capas medias urbanas, como decía, que puede ser cooptado fácilmente por un discurso democrático, tanto como por un discurso conservador, ¿no? Entonces, lo interesante y lo, digamos, lo lamentable de la situación es que quienes tienen el acceso a reproducir discurso a niveles masivos, o sea, son los sectores conservadores por medio de los medios tradicionales, empresariales, conservadores, ¿verdad? Como la mayoría de medios escritos, si no todos, y las radios, los canales de televisión, entonces son empresas que reproducen un discurso conservador, y eso es lo lamentable de esta situación. Bueno, a ver, hablemos para ir avanzando de los logros para este balance. Se fue, renunció Otto Pérez Molina, también Valdetti, están presos, procesados, pero luego entra Jimmy Morales, ¿verdad? Un partido igual que los anteriores. Entonces ahí es donde los críticos, ¿verdad? Y hay bastantes críticos ahorita, ahí en las redes, en todos lados, diciendo que no se logró nada, que realmente solo fue un recambio. El sistema, el modelo tiene la capacidad de ajustarse también y de reajustarse y de seguir funcionando. Pero entonces, ¿cuáles fueron esos logros más allá de perder el miedo a la calle? Que por supuesto es importante, si todo se refuncionaliza, digamos, y hoy salía Mario Taracena diciendo que está contento con el funcionamiento del modelo político, que las reformas a la ley electoral fueron las que la Corte de Constitucionalidad avaló, que no le cambiaron nada. Así, vean la hora, así lo dice, que él está contento, que el modelo le está respondiendo a la gente. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Hay un aspecto importante, digamos, partiendo de los críticos, podríamos decir, más radicales con respecto a los logros, ¿va? Digamos, la lucha y la incorporación a las luchas, esto que decía Gustavo es muy importante, porque la lucha y la incorporación a las luchas es procesual también. Hubo gente que jamás había venido al centro histórico, ya no digamos participar en una manifestación, pues, o sea, sí, gente que nunca había venido ni siquiera al centro. Tienen todos los servicios allá en sus zonas. Totalmente. Y un centro estigmatizado, ¿verdad? Bueno, y muchos prejuicios funcionando. Entonces, digamos, el hecho que viniera gente a tomarse una selfie aquí, yo creo que es lo menos importante que nosotros debemos observar, sino la presencia de la gente, porque al final sabíamos que había gente, por ejemplo, de una ideología de la derecha de este país, que estaba ahí simple y sencillamente para representarse, digamos, en esta lucha anticorrupción como un modelo a seguir, por ejemplo. Pero sabemos quiénes son. Pero la gente común también de las capas medias urbanas y de las capas medias acomodadas, gente que nunca ha figurado en política, digamos. Pero ¿cuál fue su cemento cohesionador? La lucha anticorrupción, ok. Y después fue a votar o por Jimmy Morales o por cualquiera de los candidatos ideológicamente, digamos, afiliados a él. Pero el asunto es, bueno, nosotros que estamos en otros posicionamientos ideológicos, ¿qué estamos haciendo también para tomar en cuenta esas convergencias que se dieron por lo menos en la lucha anticorrupción? Ok, yo podría decir de que uno de los primeros logros es, por lo menos, bueno, yo voy a tener un poco mejor observados, digamos, a quiénes son los corruptos. Yo he visto gente que ahorita con esto que pasó, con lo de Giordano y con lo de Hernández en la bancada de FCN Nación. El Congreso sigue igual o peor. Claro, o sea, por supuesto, pero he leído gente, digamos, en las redes sociales de una ideología que no es absolutamente para nada de izquierdas, mucho menos revolucionaria ni nada, y que la gente dice, el Congreso hay que depurarlo. Ah, ahora yo sé que el Congreso siempre ha sido racista, digamos, y ahora lo evidencia este Giordano, fuera Giordano. Es decir, tenemos un proceso, si no de toma de conciencia amplia, digamos, por lo menos de ir rompiendo esos telones y esos filtros que antes no te dejaban ver, digamos, la situación, que yo creo que eso por lo menos es un avance, digamos, porque no se ha transformado nada, eso sí no, pero por lo menos hay gente que sí, el chip le va variando un poco, ¿no? Pero que no se ha manifestado últimamente en la calle, digamos, que es otra de las críticas, ¿verdad? Yo las veo constantemente, yo trato de estar en la plaza, etcétera, creo que todos tratamos de hacerlo, pero sí, yo sé, el trabajo, hay que hacer otras cosas, ¿no? Para ganarse la vida, el cansancio, el calor, qué sé yo, hay muchas cosas que no permiten que la gente esté todos los días en la plaza, como yo veo que hay gente que prácticamente lo está exigiendo y dicen que las manifestaciones no sean los sábados, porque los sábados no hay funcionarios públicos ahí, hay que hacerlo entre semana. ¿Quién puede hacerlo entre semana, no? Empiezan a surgir pues varias posiciones, ¿verdad? Hay una posición que afirma que las manifestaciones fueron completamente manipuladas, ¿verdad? Es una visión que muy totalitaria, ¿no? No puedes generalizar en este tipo de cuestiones, por los procesos sociales no están determinados por una sola fuerza, sino que cuentan con la participación de una diversidad de fuerzas que la mueven, y la correlación entre ellas es la que determina. Y claro que hay sectores más poderosos y que manejan no solo más medios, sino que tienen al alcance los aparatos para la reproducción del discurso, y pueden poner a funcionar aparatos para reproducir un discurso y replicarlo y convertirlo en una tendencia, ¿verdad? Incluso, pues así se ha hecho a lo largo de la historia. Pero los procesos sociales no cuentan con el concurso de muchas fuerzas, de una diversidad cuya correlación es la que determina el desarrollo de esos procesos. Por otro lado está la oposición, hay una oposición que habla de una restauración de la lógica conservadora, digamos. ¿Sí? Sin embargo, yo no creo que sea una restauración, porque nunca hubo un rompimiento. Aquí hubo continuidad total, o sea, la renuncia de Valdetti y de Pérez Molina no constituyó ningún rompimiento del sistema, ni del orden, ¿verdad? Ni del orden capitalista. Podría ser reacomodo. Pero eso no es, claro, eso no, es que yo no veo ningún reacomodo. Porque ningún rompimiento. O sea, Maldonado Aguirre fue la continuidad solo, y Jimmy Morales es la continuidad de este sistema, y los diputados que están ahora, y los funcionarios que Maldonado Aguirre nombró, y los que nombró Jimmy, son solo una continuidad. Nunca hubo un rompimiento real aquí. Lo que hubo fue una serie de protestas que dieron con renuncias y capturas, ¿verdad? Pero eso no, porque el sistema se reproduce como los gusanos. Ahí está ya Javier Hernández, Giordano y la señora diputada, cuyo Franco, nombre no recuerdo Franco. En este momento. O sea, son reproductores del sistema. Y los Valdetti, los Gudi Rivera, los Edgar Cristiani, los toda esa gente que estaba ahí antes, ahora son estos nuevos y solamente son la reproducción de lo mismo, ¿no? Vaya, muy bien, interesante este análisis. Vamos a un corte y seguimos con estas ideas en un momento. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Amigas, amigos, de vuelta ya al programa Teoría y Praxis, conversando sobre este tema interesantísimo y en un momento interesante sobre la restauración, recomposición del modelo, rompimiento, revolución. Tenemos ya aquí en cabina a Jimena Castañeda. Bienvenida, Jimena. Hola, buenas tardes, gracias. Entonces ya estamos completos acá. Seguimos en la línea esta, Mauricio, Gustavo, Jimena, de que se ha hablado teóricamente, ¿verdad? Ya los teóricos, los estudiosos, qué bueno que se está investigando ya y que se está tratando de caracterizar este proceso. Se habla de restauración, de reacomodo del modelo, pero Gustavo decía, nunca hubo tal rompimiento, por lo tanto no se puede hablar de tal restauración. ¿Querías agregar algo sobre esto, Mauricio? Sí, con respecto a la presentación del libro de Virgilio, Virgilio Álvarez, sí, la revolución que no fue. O que nunca fue, ¿no? Que nunca fue. Así, ¿no? Bueno, primero, quienes estuvimos de lleno, digamos, en este ciclo de manifestaciones, jamás pensamos en una revolución, pues, o sea, nunca. Hubiésemos sido totalmente descontextualizados pensando en que podía darse, digamos, una transformación estructural. Pero sí hubo pancartas. Yo en un momento me emocioné cuando vi las primeras pancartas que hablaban, esta es una revolución. Es decir, no nos lo imaginamos. Decís vos, ¿o será que por lo menos sí estuvo en el imaginario que ojalá hubiéramos tenido la fuerza para hacer una revolución? Había consignas también de revolución. Voy a plagiar ahorita al mismo Gustavo con el Se Vale Soñar. Por supuesto que se vale soñar, pero en ningún momento pensamos en que eso es eso que pasó el año pasado. Era un proceso revolucionario. Entonces, hay que empezar a caracterizar también desde el contexto, y para eso es útil el proceso de observación y también la observación participante, ir a las sujetas de los sujetos que estábamos ahí participando. Es decir, lo que sabemos es que había una posibilidad de reestructurar un nuevo ciclo de luchas, eso sí, que es para mí un aspecto valioso de la toma de conciencia, o por lo menos el cambio, digamos, de lógica de muchas personas que nunca habían salido a la calle a manifestar, y poder hacer convergencias e ir comprendiendo y entendiendo movimientos sociales históricos. Incluso muchas de estas personas articulándose en esos movimientos, ahora participando, digamos, en la marcha por el agua, el territorio y la vida, muchas de estas personas. Pero no pensar en que estábamos ahí sabiendo de que las cosas se tenían que transformar como esa utopía, digamos, de línea progresiva a la que teníamos que llegar, como ocurrió, digamos, en los años 60 y 70, que se hablaba de la victoria final que tenía que llegar por obra y gracia de la revolución, pues, o sea, y eso nunca lo pensamos, ¿no? Muy bien, Jimena. Más o menos con lo que preguntaba Byron y comentaba Mauricio, creo que tal vez al principio o en ciertos momentos sí se notaba una especie de deseo, de esperanza, tal vez de muchas generaciones ansiosas porque sí se diera un cambio realmente fuerte y radical. Y sí se vio en pancartas, hasta en una foto que estuvo en redes sociales donde comparaban las movilizaciones del 44 con lo que estaba ocurriendo. Pero creo que la poca formación política que tenemos como sociedad, que sabemos las causas que tiene, junto con la astucia y esa capacidad para mutar que tiene la élite, hizo que ellos volvieran a hacer lo que han hecho siempre, a tomar, a ser muy astutos, a saber por dónde entrar y a sacar el mejor provecho de lo que se les había venido encima hasta cierto punto. Muy bien, Jimena, eso nos lleva precisamente al otro punto. Yo estuve en la presentación del libro de Virgilio, y sí lo dijo, lo escuché cuando él decía que quien manejó prácticamente los hilos de todo esto había sido la embajada de los Estados Unidos de América y el CACIF. Incluso Dina Fernández le rebatió eso, le dijo, mira, le dijo eso, a mí sí me parece que no es así, el sector privado se sumó tarde, los gringos no tienen esa posibilidad. Pero bueno, ese es el planteamiento de Virgilio, y él dice que ahí tiene la evidencia verificable en su libro, habría que leerlo. Pero ¿qué piensan ustedes de estas afirmaciones, de que fue la CICIG y los Estados Unidos quienes movieron todos los hilos? Bueno, yo pienso que tanto los sectores poderosos como definitivamente la potencia esta del norte tienen capacidad de reproducir y volver tendencia a un discurso, no lo dudo. Y si esta vez se ha dado, no es la primera vez que lo hace. Eso es una cuestión permanente. O sea, tener mecanismos de incidencia a nivel de lo simbólico, a nivel de las mentalidades, del discurso que ronda de la atmósfera, digamos, ideológica de las sociedades, pues eso no es ningún secreto que, pues aquí desde el 54 ellos empezaron a lanzar un bombardeo antes, dentro del gobierno de Arbenz, incluso antes, dentro del de Arévalo, ellos ya manejaban tanto los sectores poderosos sumados a la iglesia y a otros sectores conservadores, como los mismos Estados Unidos, pues, generaron tendencias de pensamiento, generaron tendencias en las mentalidades, especialmente en las capas medias, en todo este proceso histórico de 6 décadas, digamos. Entonces, no, a mí eso no me sorprende. Lo que sí, lo repito, es que no podemos pecar de desconocimiento de que los procesos sociales están integrados por una diversidad de fuerzas, unas con menos fuerza, otras con más fuerza y más capacidad de reproducir su discurso, ¿verdad? Pero no es una sola fuerza la que determina un proceso. En todo caso, es la correlación de fuerzas existente entre las mismas. Sí, estamos, pero en esa situación dicen que los determinantes fueron ellos, ¿no? Incluso no solo lo dice Virgilio en redes sociales. Y a mí sí me llama la atención, vamos a mencionar también Lizy Rojas, si nos está escuchando, que mantienen este tipo de discursos, ¿verdad? De que sí fueron ellos al final quienes manejaron toda la situación, y nosotros, o los movimientos, nos dejamos manipular sin darnos cuenta, ¿verdad? Por supuesto, para que se haya dado este tipo de cosas. ¿Vos cómo puedo apuntalar solo sí. un poquito a eso? Pues claro que nosotros eso lo sabíamos desde el principio, pues era muy evidente una injerencia ahí. En la primera manifestación masiva estaba parte de la cúpula del CACIF, ¿verdad? Todd Robinson estuvo muy activo durante estos ciclos. Eso era evidente. Yo nunca lo dudé de que hubiera una intención de llevar eso a cabo, pero yo creo que mi función es poner puntos radicales, o sea, que van a la raíz de los problemas, ¿verdad? Una visión un poco más estructural e histórica del momento. Ese era nuestro papel. Yo no estaba pensando en que iba a haber la revolución, ¿no? Como decían en los 70, la revolución más factor, tal vez, ¿verdad? La revolución Victoria Secret o la revolución cualquier cosa de que salteca extra especial o gallo, pues, pero no, una revolución, un cambio estructural nunca yo pensé que se fuera a dar, pero y estaba, como te digo, muy consciente de las fuertes influencias de estos sectores poderosos que hemos mencionado. Sin embargo, era una obligación estar ahí para poner un contrapunto precisamente, a pesar de que el discurso radical, digamos, el discurso que saca los problemas de raíz a relucir, han intentado invisibilizarlo, ¿verdad? De acuerdo contigo, Gustavo, y le sumaría que creo que desde la izquierda es un poco riesgoso la postura que en algunos sectores yo he escuchado de tomar casi como justificación el hecho de que la embajada y la CICIG, entonces por eso no participamos, porque entonces también nos estamos perdiendo de un espacio oportuno para contextualizarnos con las clases medias, con la gente despolitizada. Solo algo antes, sí, claro. Si lo que dicen es que sin movilizaciones, de todos modos, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti iban a caer presos. Dicen, sí, pero uno no puede, por eso, si hubiera, ¿no? No sé, bueno. Sí, digamos, en la historia no puede haber especulaciones, ¿verdad? O sea, una historia especulativa no es posible. Digamos, definitivamente hubo intervención del CACIF, de la Embajada de los Estados Unidos, de los distintos poderes políticos, digamos, en este país, de los mismos partidos políticos, pero desde los hilos del sistema, para el sistema y con el sistema. Pero hubo actores, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con la embajada, y mi amiga Jimena, vos Byron, mi gran amigo Gustavo, o sea, aquí ninguno de nosotros tenemos nada que ver con la embajada. No fue ni la embajada ni el CACIF quien nos llevó durante tantas jornadas frente a la Casa Presidencial o a la Plaza. Y otra cuestión, por eso, digamos, metodológicamente en estos análisis hay que ir a las sujetas y a los sujetos. O sea, hay que hacer un trabajo mucho más profundo que los determinismos históricos, digamos. Porque el determinismo es, bueno, aquí solo lo podemos ver a partir de lo que no se logró, pero si de eso somos conscientes. O sea, yo en una reunión en la Rafael Landívar, cuando CEUJ convocó a varias organizaciones sociales, yo tenía a Jorge Briz sentado a la par mía. Y entonces yo le digo a Jorge Briz, mire, señor Briz, ¿por qué ustedes están oponiendo a que paremos las elecciones? Mire, por lo menos háganlo en función de quien ustedes no quieren que quede. Si es que nosotros no queremos que quede Valdizón, pero eso no solo nosotros, no lo quiere toda Guatemala, me dice, ¿verdad? Entonces tiene que haber elecciones para que quede alguien que democráticamente apoyemos. Todo un discurso. Nosotros ya sabíamos perfectamente, digamos, cuál era el objetivo de ellos. Pero mira, aparte del discurso... Solo para terminar esto. Dale. Eso lo sabíamos, pero ellos lo hicieron, por supuesto, desde el sistema. Pero hay que ver, como dice Gustavo, la multiplicidad de fuerzas, la multiplicidad de movilizaciones, el movimiento molecular del que habla Antonio Gramsci, que lo retoma Hugo Semmelman. Esos grupos de familia, digamos, que se acercaron a los espacios públicos para retomarlos. Y entonces, por lo menos algunos pedían solo la renuncia, pero otros ya hablaban de que se necesitaba una transformación en la política y en la economía de este país. Tenemos el ejemplo, digamos, de una familia, la familia Natareno, que sigue viniendo aquí, digamos, a Casa Roja, donde ellos llegaron porque sabían que su padre había muerto por la mala atención en el sistema de salud de Guatemala. Y ahora son personas, digamos, que han pasado del activismo a la lucha social. Es decir, tenemos que ir a las sujetas y a los sujetos. No podemos ser deterministas y decir, aquí todo lo movió la embajada de Estados Unidos y el empresariado. Ellos movieron sus hilos del sistema, y como aquí estructuralmente nada se transformó de manera cualitativa, obviamente el sistema sí se reacomodó, de eso somos absolutamente conscientes y claros. Pero también somos claros qué logros hemos tenido desde abajo. Como dice James Scott, hay que ver también una historia desde abajo, y desde ahí tenemos mucho que hablar, ¿va? Sí, muy bien. Pero vean, también con esto, el paro, ¿cuándo fue? Agosto, 27 de agosto. El CACIF, y eso lo mencionaba también Dina Fernández, le rebatió mucho a Virgilio esta posición, ¿no? Ella decía, mira, yo al CACIF lo vi tarde, mal, el día del... Con vos lo veíamos. Una señora que escribe en Contrapoder, o... Y yo creo que es de Prensa Libre, accionista de Prensa Libre, pero también escribe en nuestro diario, también es del... Sí, sí, es de los meros, meros... Pues bueno, entonces ella decía el día del paro este, que y nosotros lo vimos, pues el CACIF se sumó ya tarde cuando vio que la cosa iba en serio, ¿verdad? Entonces no se puede decir que ellos estén, ¿sí? Ahí es donde yo veo una posibilidad de lo que yo decía, o sea, el paro rompió primero con la lógica de manifestaciones solaces y de esparcimiento, los días sábados por la tarde tomando selfies con nuestro sombrerito a solearnos, ¿verdad? Por una manifestación de un día jueves, un día laboral, y se sumaron diversos sectores, y ahí sí hubo una representación un poco más interclase, ¿verdad? Hubo mezcla de sectores, sí, hubo más, sí, muchos más sectores populares, porque pudieron asistir las personas que trabajaban, que sí querían siempre asistir, pero que quizá por X o Y razón, o por trabajo, o por quizá por descansar también del trabajo agotador de todas las jornadas laborales, pues tampoco asistían demasiado, yo pienso que a la plaza los días sábado. Entonces, el paro rompió esa lógica. Y dos, pues sí fue producto de la articulación de varias fuerzas. Nosotros vimos algo de esa articulación, digamos, aquí en los colectivos en que hemos participado, y se articuló con las organizaciones. O sea, las grandes articuladoras fueron las organizaciones campesinas y las organizaciones que luchan por el territorio, por la vida, por los recursos de la tierra, ¿verdad? Entonces, quienes han mantenido una lucha histórica. Entonces, yo veo una posibilidad, porque sí se dio. Incluso los sectores campesinos que por X o Y motivo, en muchos momentos, pues, han tomado caminos distintos para sus expresiones políticas, digamos, se unieron en el paro, ¿verdad? Convergió la Asamblea Social y Popular con CODECA y otras expresiones, ¿verdad? Y con sectores también urbanos. Entonces, eso es importante, eso ahí creo que hay una posibilidad que nos anuncia que la posibilidad estará determinada en cuanto a nuestra capacidad de articularnos y fortalecer esa organización y también ampliarlo en lo urbano, ya digamos la famosa articulación urbano campo, aunque esa dualidad no se da porque esta Guatemala es una, aunque sí las realidades son distintas por la manera en que el sistema se plantea, ¿verdad? De marginar a unos y pues de más o menos tener esclavizados a otros. Entonces, solo eso, y la capacidad que en lo urbano podamos tener también de ampliar a más contenido popular, a más sectores populares, la convocatoria. Pienso que ahí hubo un vacío, pero fueron las capas medias un poco las que tomaron la plaza, con también sectores populares, claro, pero hizo falta mucho más en ese sentido. Jimena, ¿quieres decir algo? No, solo que sí, creo que llegó a sensibilizar en muchos momentos. Eso no fue orquestado por nadie, eso es algo humano que se dio. Sensibilizó a muchas personas de las capas medias que normalmente estaban como anestesiadas. Cuando llegaron los representantes de los cantones de Totonicapán, por ejemplo, la emoción y la energía que se sentía en la plaza, el pueblo Ixchil, o sea, hubo momentos en los que realmente hubo algo que definitivamente da espacios para pensar que se puede construir algo. Muy bien, entonces vean, vamos a otro corte en un momentito y regresamos a ver las posibilidades de los movimientos en lo concreto. Vaya, ahí está el gobierno de Jimmy Morales, hay cosas candentes, están las famosas reformas a la LEP, los poderes reales ahí, la Corte de Constitucionalidad y las tarjetas de crédito, la Corte de Constitucionalidad y el antejuicio del diputado Valle, ¿no? Entonces, esos poderes están ahí, están en disputa, vamos a ver qué se puede hacer sobre eso. Y para terminar con las posibilidades de articulación de los movimientos y de relanzar la lucha, y cómo estas jornadas de abril que se están lanzando ya traen actividades y apuntan en esa dirección, sobre eso vamos a conversar en breve. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos, para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad, para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Bueno, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, Radicalmente Democrática. En esta ocasión conversando con Mauricio Chaulón, Jimena Castañeda y Gustavo Maldonado. Los saluda Byron Garoz. Estamos hablando de estas jornadas de abril, ¿no? Pues bueno, ahí está ahí Jimmy Morales. ¿Realmente hay posibilidades de relanzar el movimiento? ¿Será que la gente tiene ganas de entrarle otra vez? Se habla de que le están dando el beneficio de la duda, o que lo que la gente quería realmente era terminar nada más con Roxana Valdetti y Otto Pérez, y que hasta ahí llegó la lucha. ¿Será que se puede relanzar esa movilización? Yo entiendo que ya hay convocatorias, pues, para reuniones de coordinación. Estas jornadas de abril y la marcha campesina, la marcha por el agua, pues también son muestras de que la lucha sigue, pero ¿será que se puede concatenar y levantar nuevamente esta movilización? Yo me atrevería a decir que sí, y creo que, por ejemplo, el tema de salud es un tema sensible ahorita que se puede, pues, no solamente aprovechar, sino que es necesario, pero creo que sí se puede. Recuerdo que el historiador francés Fernand Braudel escribió de que uno de los elementos más difíciles de transformar son las mentalidades, pero que sí pueden ir cambiando paulatinamente en el proceso histórico. Yo creo de que tenemos que ser lo más amplios posibles en el análisis que estamos haciendo. Y amplios me refiero a ver la realidad como tal. no tener miedo a decir es que lo que movió a mucha gente fue la lucha anticorrupción. O sea, mucha gente se movió simple y sencillamente porque se dio cuenta que le tocaron el bolsillo, digamos, ¿no? Se sintió engañada. Pero esa misma gente que estaba pidiendo la salida de Pérez Molina, muchos de ellos habían votado por él. Y fueron a votar por Jimmy Morales y no les importó, digamos, de que estuviera ahí oficiales de Avemilgua con FCN Nación. ¿Será que lo sabían vos? ¿Será que realmente esa info llega? Incluso yo empecé a ver que llevaba encabezando militares, yo que estoy más o menos pues al tanto de las cosas, ajá, un mes antes de las elecciones, digamos. ¿Será que la gente realmente sabe por quién está votando? Ponete que los que lo sabían tienen instalado también un chip del militarismo. Y dicen, el militar tiene que ser una persona de honor y el militar, digamos, no tiene que robar, el militar está para salvaguardar la seguridad de la patria y todo ese tipo de cuestiones. Y están los que no sabían también. Y entonces viene la gente, por la escasa formación política que ya muy bien Jimena lo había dicho, y dice, es que aquí la salida son las elecciones. ¿Cuánta gente no decía, pero si nos quedamos sin presidente, si se desconoce a Maldonado Aguirre, eso no va a ser golpe de Estado, dentro de los mismos colectivos sociales? Es decir, aquí hay una captura de la conciencia, digamos. Entonces, pedir que de una vez la gente, digamos, rechazara las elecciones, todo, cuando nosotros hicimos un sábado antes del domingo 6 de septiembre, la noche del funeral del entierro de la democracia, éramos conscientes de que quienes estábamos ahí sí sabíamos por qué estábamos, pero también éramos conscientes de que eso no iba a cambiar nada. No, nuestra postura fue una postura ética. Fue una postura de lucha, aunque fuéramos muy poquitos los que estuviéramos vestidos de negro ahí en el Palacio Nacional el día 6 de septiembre, que habíamos declarado Día de la Vergüenza Nacional. Pero entonces, yo lo que considero es de que tenemos que ir con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Las movilizaciones de las capas medias urbanas despolitizadas se van a seguir dando aún en función de la lucha anticorrupción. Ese va a ser el motor. La toma de conciencia va a ser una cuestión más procesual y de mayor tiempo, ¿eh? Marco Fonseca escribe aquí, está escribiendo precisamente, dice que conste que en Guatemala la protesta no terminó en derrota, sino en su propia autodesactivación para dar lugar a un proceso de incubación del poder constituyente. Bueno, yo pienso, bueno, lo que dice Marco, como digo, yo no creo en ninguna restauración, ¿verdad? Saludos, si nos están escuchando, no creo en ninguna restauración, porque aquí no había nada que restaurar. El sistema y su manera conservadora de operar no dejó de operar en ningún momento. Salió Valdetti, un alegrón, salió Pérez Molina, pero esos no son cambios estructurales, o sea, no podemos hablar de algo que se rompió aquí. Entró Maldonado Aguirre de presidente, peor, ¿verdad? O sea, otro operador histórico del sistema, un poco más histórico incluso que Pérez Molina, digamos, en cuanto a trayectoria de años, ¿verdad? Y luego viene este outsider, este personaje que supuestamente está fuera de la política, pues, entonces no hubiera participado, digamos, pues él está dentro de la política y dentro de la política tradicional y es otro reproductor del sistema. Ahí se está reproduciendo el mismo modelo de diputados con nueva gente que quizá nunca había sido, como este Javier Hernández, que creo que nunca había sido diputado, pero es exactamente lo mismo del sistema. Entonces aquí hay dos cosas. Bueno, estuvieron los disques, los logros son más a nivel simbólico, pienso, hacia lo interno de los movimientos que reposicionaron y dieron algo de autoestima nuevamente a la gente, que podíamos salir a las calles, etcétera, lo que hablábamos, y hacia afuera pues que tampoco es tan fácil. Se dio un mensaje hacia afuera a la clase política que no es tan fácil, que hayan estos extremos de descaro de los que ellos tienen, pues es claro, pero algunos de los políticos no es que hayan tomado conciencia, ¿verdad? Pero están un poco más vigilantes a que hay cierta capacidad o ciertas posibilidades de poder ciudadano, ¿verdad? Entonces, esto de la restauración, no, o sea, yo no creo que fue una derrota. Quien triunfó al final de cuentas fue una mentalidad construida a lo largo de 6 décadas, ¿verdad? Que llevó nuevamente a la gente de estas capas medias, en su versión más conservadora, a votar por Jimmy Morales, por muchos conscientemente, muchos por desconocimiento, otros por pensar que era una buena opción realmente. Yo creo que ahorita ya habrán pocos que lo sostienen, pero quien triunfó fue esa mentalidad, esa forma de pensar construida a lo largo de 6 décadas de una estrategia contrainsurgente en su dimensión simbólica, en su dimensión ideológica. Muy bien. Y entonces con ese contexto, qué posibilidades hay de rearticular a los movimientos. Esta marcha, por ejemplo, que viene con esa intención de vincular esa lucha del campo con las luchas de la ciudad, la lucha del agua, que es la lucha de todas y todos, movimientos urbanos ahí que se van a sumar, pero también está la convocatoria misma que Plantones está haciendo para el 20, luego hay para el 23 también se está planteando otra manifestación grande, ese mismo sábado un encuentro amplio de movimientos también para intentar rearticular, este sábado es verdad, este sábado es ya la de los movimientos. ¿Qué perspectivas hay de eso? De rearticular y de volver a mover la plaza, digamos. Yo creo que, como lo dije hace un momento, uno de los motores sigue siendo la lucha anticorrupción. O sea, aquí muchos sectores de las capas medias urbanas se van a seguir movilizando en función de la lucha anticorrupción. La articulación de las luchas campo-ciudad a mí me parece que va a ser un proceso más largo. Nosotros lo estamos viendo más factible porque estamos dentro de esas luchas, digamos, y hemos pertenecido a esos movimientos históricos. Somos conscientes del valor que tiene esa articulación y de la necesidad de establecer frentes amplios, digamos, ¿no? Pero no todas las personas lo ven así. Yo creo que viene, digamos, un cambio, no de mentalidad, sino que un cambio, digamos, de ver algunas cosas. Pero no podemos ser tan utópicos para pensar de que entonces sí ya va a haber una articulación enorme. No, yo creo que somos conscientes de que no es así. Pero yo creo que tenemos que seguirnos organizando. O sea, digamos, la formación política, los espacios dialogales, los espacios de discusión, los espacios de debate, creo que deben de seguir siendo amplios. Y una cosa importante, no generar anticuerpos en donde nos rechacemos, digamos. Generar debate, pero no rechazar, no generar anticuerpos de rechazo, ¿verdad? ¿Y dónde quedan todas esas demandas con el sistema político? Porque las reglas no han cambiado, las reglas no han cambiado. Yo al final no sé cómo quedó el artículo de la publicidad, el derecho a espacios publicitarios, pues de propaganda en realidad con recursos públicos. No sé si eso quedó al fin o no pasó. Lo que decía Mario Taracena dice que el Congreso le respondió a la gente e hizo los cambios políticos. Entonces, pensar en ir a elecciones en ese contexto otra vez dentro de 4 años, los comités cívicos no pueden postular candidatos a diputados. ¿Esa lucha va a seguir por ahí o los movimientos se van a meter con esas reglas a tratar de incidir en lo político? ¿Quién se anima? Yo pienso que todo esto nos permitió articularnos o empezar a hacerlo. Pues yo sí veo posibilidad de algo muy a largo plazo. Y creo que, ojalá fuera antes, pero si no, tenemos al menos estos años que quedan antes de otro proceso electoral. Y hasta sería una responsabilidad, digamos, de quienes, como dijo Mauricio, estamos involucrados o tenemos cierto conocimiento sobre ciencias sociales, de aprovechar la coyuntura y tratar de tener cada vez más injerencia. Muy bien. Bueno, mira, yo sí creo en la posibilidad de ello. Una posibilidad, como decía Mauricio, me recuerdo el primer texto que publiqué de cuando empezaron estos ciclos, un mes después de haber empezado los ciclos de protesta, en mayo, y que yo terminaba el texto diciendo, bueno, vamos, va a construir otro país, se vale soñar terminar el texto, ¿verdad? Y yo no pierdo esa posibilidad, no por iluso, no por ingenuo, comprendo la cruda realidad y, como te digo, el triunfo de todo esto, pero de eso a que yo pierda mi capacidad o renuncie a mi derecho de soñar, jamás, ¿verdad? Estamos aquí y seguimos, y pues la posibilidad de articular, como te decía, eso era lo que yo rescataba en el ejemplo del paro. Se dio una articulación, es posible la articulación y hay voluntad. Entonces, yo creo que ahora hay más voluntad, ya digamos que la gente de los movimientos se conoce más, y yo pienso que la ruta, la reserva de dignidad, la reserva de moral, la reserva de dignidad de este país en mucho se encuentra en los grandes movimientos históricos de defensa del territorio, ¿verdad? en estos movimientos que ahora están marchando hacia la capital en la marcha del agua, ¿verdad? Y eso traza una ruta para todos los movimientos, porque sus planteamientos son estructurales, sus planteamientos son de fondo, sus planteamientos son por la pura vida, por la pura sobrevivencia como entes humanos sobre este planeta, ¿verdad? Por el agua. Entonces, en este caso, pero por el territorio en general, por los recursos de la tierra. Entonces, esa es una ruta que yo pienso que hacia donde, al fin de cuentas, cualquier humano que comprenda que está en juego la subsistencia, ¿verdad? Hasta como especie en este país, es la que, a la que uno llega a conectarse, ¿verdad? O sea, con esa idea, porque es puramente la vida, o sea, no hay otra renuncia. La lucha contra la corrupción se ha planteado ahorita como una de las dos posiciones antagónicas que sostienen los sectores de poder. Por un lado, ¿verdad?, la clase política corrupta, y por el otro, los héroes que luchan contra la corrupción. Yo no estoy diciendo que estoy mal, ¿verdad? Yo también apoyo la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción no es el problema de fondo, ¿verdad? Ni la clase política son el problema de fondo. Ellos son unos fantoches ahí, ladrones muchos, y ladrones autónomos también bastantes, corruptos, ¿verdad? Eso lo sabemos, son impresentables, ignorantes, y tienen muchas características, sagaces para también el ejercicio del saqueo. Pero aquí hay una, o sea, aquí hay sectores de poder económico que históricamente han saqueado este país por medio de esa clase política. Entonces la lucha contra la corrupción esconde ese, es digamos que esa realidad de fondo, ¿verdad? Y entonces está estos planteamientos económicos, la lucha contra la corrupción, que son los héroes, ¿verdad? El salón de la justicia, como las caricaturas que mirábamos, y la liga del mal, que son los del Congreso, ¿verdad? Entonces arman esta narración, que es mítica realmente, porque no, porque los problemas de fondo se van más dirigidos a una distribución más equitativa de los recursos, de las riquezas, ¿verdad? A una vida más satisfactoria para la mayoría de la población. Lamento haberme dilatado tanto. Bueno, estamos, vean, ustedes saben, en radio el tiempo, tenemos unos minutos, pero para que sí nos alcance, queremos informar. Plantones está organizando como parte de todo este ciclo, ¿verdad? Dos actividades por lo menos. Entonces, si pudieran informar de lo del plantón y lo del foro público, Jimena. El foro público, perspectivas de lucha y articulación social ante la actual situación. Participa Hijos, La Cuerda, Otra Guatemala Ya, Justicia Ya, Grupo Semilla, CEUJ, La Batucada del Pueblo, la Asamblea Social y Popular, Plantones por la Dignidad. Los esperamos el 20 de abril a las 5:30 en la Biblioteca Nacional, Quinta Avenida, 7-26, Zona 1, Centro Histórico. ¿Y el plantón? El plantón lo vamos a llevar a cabo en la esquina donde fue el primer plantón, en la Quinta Avenida y... No, Sexta Avenida y Quinta Calle, esquina, de 1 a 2 de la tarde. Y es en, no decimos en conmemoración, sino dándole continuidad a ese primer plantón del 20 de abril del año pasado, ¿verdad? Porque, conmemorando, creemos que es necesario mantener vivas estas voces, como decíamos, que se posicionaron de manera diferente ante los discursos dominantes, que son los que están predominando ahorita, los de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Y en ese foro seguramente habrá la posibilidad de seguir discutiendo sobre esto, porque los movimientos que están acá son amplios, son diversos también, y me parece interesante. Ahí vamos a tener la oportunidad de conversar sobre eso, y también va a haber micrófono abierto, y en el plantón también va a haber un micrófono, asamblea ciudadana, algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean, tenemos... un minuto cada uno, un minuto. Ah, solo algo. Aquí un oyente nos dice que parece que al parecer ninguno o no todos los que estamos acá estuvimos en la movilización, dice. Yo diría que sí, ¿verdad? Todos estuvimos ahí, incluyendo a David, que está aquí en los controles. David también estuvo ahí. Todos prácticamente en esto hemos estado ahí. Estuvimos en la calle desde el 20 de abril. No solo desde el 25, desde el primer plantón. Y vamos a seguir con eso. Y desde hace años también. Desde el 20 en este nuevo ciclo. Entonces, un minuto cada uno para despedirse, proyecciones, lo que quieran compartir, por favor. A ver, Bueno, Byron, agradecerte el espacio y definitivamente ser conscientes de que debemos de analizar, insisto, en ese movimiento molecular, cuáles son esas necesidades del sujeto social, esas necesidades no resueltas del sujeto social. Y cuando el sujeto social encuentra espacios donde puede levantar su voz para satisfacer, digamos, esas necesidades, por mínimas que nos resulten a nosotros, digamos, yo creo de que debe ser escuchado y debe ser, digamos, tomado en cuenta. Eso sería, digamos, para terminar. Gracias, Mauricio. Jimena. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que podamos seguir platicando el día 20, todas y todos, y que sigamos abriendo espacios de diálogo. Gracias, Gustavo. Y bueno, primero que nada, pues eso, recordar que pues la posición que muchos de nosotros hemos asumido, y muchas y muchos, es una posición que va más a los problemas estructurales, ¿verdad? A la raíz de estos problemas, no a lo superficial. O sea, no se queda en lo, incluye la lucha contra la corrupción, claro que sí, y la apoyamos, pero vamos a las transformaciones de fondo de la desigualdad de este país, ¿verdad? Entonces, esas visiones, ese es nuestro planteamiento. Mi planteamiento en sí, ¿verdad? Digamos que personal, está de ese lado. Pero creo que la diversidad de pensamientos, a partir de esa diversidad se puede empezar a construir algo, ¿verdad? Y mi pensamiento, pues puede incomodar o puede no parecerle a alguien, pero y el de otras personas puede no parecerme a mí, pero creo que ahí está la clave, ¿verdad? En hallar los puntos de encuentro y de enriquecimiento mutuo que tiene dentro de esa diversidad que debemos valorar como una riqueza. Entonces, la articulación se debe fundamentar en eso. Gracias, buenas noches. Muy bien, entonces, amigas, amigos, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Teoría y Praxis, y los esperamos entonces el 20 de abril, y en todas estas jornadas de abril está circulando la información en redes, en Otra Guatemala ya, en el muro también de esta radio. Y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Quiero amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero